Hay kermés para rato, Mauro Monteiro. ¿En qué andás? Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, estamos aquí en la Municipalidad de Santa Rosa, estamos en el hall de entrada de la Municipalidad, porque aquí en este lugar hay un reclamo de trabajadores y trabajadoras municipales que tiene que ver con la falta de pago del reconocimiento por los 15 y 25 años en la función pública, en este caso en la Municipalidad. La Municipalidad no los pagó a este reconocimiento económico, que significa alrededor de casi un sueldo de una categoría 7 para las personas que tienen 15 años en la municipalidad y dos sueldos de la misma categoría para las personas que ya cumplieron 25 años dentro de la Municipalidad de Santa Rosa. Ese es el reclamo puntual y es por eso que un grupo de trabajadores y trabajadoras están aquí en el hall de entrada. Están con notas que han entregado a los distintos bloques del Consejo Deliberante, porque esto está estipulado por una ordenanza que obliga al Ejecutivo Municipal a pagar esto, y que desde la época de Leandro Altolaguirre lo que se hizo con esto es pagarlo en dos cuotas. Habitualmente se paga la primera cuota el día 22 de abril, que es cuando se cumple el aniversario de Santa Rosa, y la próxima cuota, la segunda cuota, se paga en el mes de mayo. Bueno, esa primera cuota todavía no llegó y es por eso que están acá en el hall de entradas reclamándole, en este caso, al intendente Luciano Di Napoli, que pague eso que necesitan cobrar estos trabajadores y trabajadoras municipales. Y un detalle a tener en cuenta, mientras esto se organizaba, entró el intendente Luciano Di Napoli junto con dos colaboradores, pero no se acercó al grupo de empleados municipales a saber qué reclamaban o qué pasaban. Este grupo son autoconvocados, no están con ningún gremio, ni nadie del gremio SOEM, que es uno de los gremios, el gremio que agrupa a los trabajadores municipales, está acompañando este reclamo, y lo decidieron hacer solos porque entienden que esto es una necesidad, que este grupo de trabajadores pueda cobrar, necesita cobrar este reconocimiento económico, y es por eso que se acercaron a este lugar. Son alrededor de, le correspondería este pago, alrededor de 100 empleados municipales, incluidos los activos y los últimos jubilados o pensionados o retirados de la municipalidad. Por eso es un beneficio y es un derecho en este caso que están reclamando, porque no les está entrando ese pago. Y recién justamente un trabajador del área de tránsito nos contaba que no llega a fin de mes con lo que gana, porque dejó de alquilar, se fue a vivir con la madre, y tanto la madre con sus gastos y él con los suyos sin alquilar, no le alcanza el sueldo de municipal. Por eso es que cobrar esto significaría una gran ayuda o de gran ayuda para el grupo de trabajadores municipales. No es nuevo este reclamo, pero sí se renueva cada vez que pasa el 22 de abril y no pagan ese beneficio o en este caso ese derecho. Un minuto, Carola, puede ser. No sé si alguna trabajadora más quiere hablar, pero si se acercan podemos hablar un ratito para Radio Kermés. Bueno, Carola Esparza es una de las trabajadoras municipales que está con sus notas haciendo firmar a algunos trabajadores, pero también entregando esto a algunos concejales que se acercaron hace un ratito acá. Buen día, Carola, ¿cómo estás? Contanos el reclamo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el reclamo puntual es el pago de los reconocimientos a los compañeros que cumplieron con 15 y 25 años de servicio, que históricamente se han pagado. A la fecha no tenemos una respuesta de si se va a hacer efectivo o no el pago y reclamamos el incumplimiento de la ordenanza. Está presupuestado. Queremos básicamente la definición de cómo y cuándo se va a hacer efectivo el pago, porque somos 116 compañeros en espera de una respuesta. Está presupuestado, quiere decir que está en la plata. Está incluido dentro del presupuesto de este año y el presupuesto fue aprobado. Entendemos que el dinero tiene que estar. Si se presupuestó con esta ordenanza incluida. Notas que van a entregar, que están entregando, qué dicen y a quién se las van a entregar. Nosotros ingresamos la semana pasada una nota por mesa de entrada dirigida al intendente solicitando que se brinde información respecto al expediente que ya está iniciado para el pago de estos reconocimientos. No obtuvimos respuestas hasta ahora. Pedimos hablar con el secretario de Hacienda, con Hernán Montelongo, no nos pudo recibir. El paso que estamos dando ahora es darle intervención al Consejo Deliberante. En general, no a ningún bloque en particular, si bien hubo concejales que vieron ahora que estábamos movilizándonos y se acercaron a consultar cuál era puntualmente el reclamo. Pero bueno, vamos a seguir todas las vías que nosotros correspondemos, que nosotros creemos que corresponden ante el reclamo de 116 compañeros, básicamente porque si el pago no se hace efectivo ahora, se va a dejar sentado el precedente y no se va a volver a pagar, como ya ocurrió con la entrega de las medallas, que junto con este pago también se daban las medallas, la de plata para los compañeros con 15 años de servicio y la de oro para los que cumplían con 25. Torroba dejó de otorgarla y es un reconocimiento que se perdió con el paso del tiempo y no queremos que con esto pase lo mismo. Este es un reconocimiento económico lo que están reclamando ahora, porque eso de las medallas ya fue. En realidad correspondería que se hagan dos cosas, que se recupere el otorgamiento de las medallas y el pago efectivo también, que no lo perdamos, primero porque bueno, la situación económica no nos deja fuera, todos lo necesitamos, y además porque queremos que los compañeros que siguen, que les va a tocar el año que viene, también puedan recibir el beneficio que nosotros hoy estamos reclamando. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Paula. Bueno, Paula, ¿cuántos años hace que estás trabajando en la municipalidad? 25, justamente estaba, formo parte de ese listado, por eso, bueno, con mis compañeros que me vinieron a apoyar también estamos en esta situación de que queremos una respuesta, solamente pedimos una respuesta de cuándo piensan o prevén que vaya a ser el pago de ese beneficio. ¿A esta altura ya lo tendrían que haber cobrado, por lo menos una parte? Y si en otras situaciones se ha pagado en cuotas, pero bueno, ya para esta altura del mes ya tenían fecha, por lo menos. Ahora lo que nosotros no tenemos es una incertidumbre donde no tenemos ninguna fecha, inclusive de cuándo se podría pagar ese beneficio. Económicamente, ¿cuánto significa y para ustedes cuál es el significado de eso? Es como prevé la ordenanza, es un sueldo de la categoría 7 para los 15 años y dos sueldos de la categoría 7 para los 25 años y la gente que se jubila. Eso la verdad que les vendría muy bien para la situación que estamos. Totalmente, sí, sí. Aparte es un derecho que tenemos por ordenanza. Lo vieron, pero hace un ratito ingresó Dinápoli. ¿No se acercó acá, no? No, la verdad que no lo vi. No tuve el placer, no lo vi. Esto, además del consejo, hoy es un reclamo acá en el hall, pero ¿van a hacer un intento de llegar a alguien del Ejecutivo, aparte de Montelongo? Los intentos con el Ejecutivo ya estuvieron desde la semana pasada, cuando iniciamos este reclamo, ingresando la nota dirigida al Intendente por mesa de entrada, pero bueno, no obtuvimos respuesta. Por eso hoy estamos otra vez acá. Quiero aprovechar para invitar a todos los compañeros que están en esta situación y a los que no, que acompañen el reclamo, porque hoy nos toca a nosotros, el año que viene serán otros compañeros, y son derechos adquiridos. No estamos reclamando nada que no tenga lógica. Además de ser derechos adquiridos, están contemplados por una ordenanza. Y las decisiones de no pagarlos tendrán que derogar la ordenanza y tendrán que ingresarla por el Consejo Deliberante. Por eso también esperamos que los bloques de todos los partidos políticos acompañen el reclamo. Muchas gracias. Por nada. Bueno, ahí tenías, Juan Pablo, y también le cuento a la audiencia, dos trabajadoras municipales, en este caso, que quisieron hablar, porque hay otras que deciden no hacerlo, pero el reclamo es el mismo. 15 años y 25 años, algunas de ellas. La gran mayoría de las que están acá son todas mujeres que tienen 25 años de permanencia en la municipalidad y están reclamando este derecho que está por ordenanza, que hasta ahora el Ejecutivo no lo ha pagado, y sí se sabe que se paga en dos partes, una parte en abril y otra parte en mayo. Estamos en mayo y todavía no han recibido ese derecho, que es parte de un sueldo. Hoy en día cobrar 300.000 pesos más el sueldo, la verdad que les viene muy bien económicamente. Bien, Mauro, nos reencontramos si hay más información. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores desde esta manifestación que tiene lugar en la Municipalidad de Santa Rosa.